Florencio, loco. Buenas noches a toda la gente del Trucado. Esta es La Furiosa. Y arranca así, guayín. Y la palma está arriba, la palma está arriba, la palma está arriba. Porque el que no hace palmas es tremendo policía. La palma está arriba, quiero ver. La palma está arriba, bien arriba, y más arriba, y más arriba. ¿A dónde está el grito de todos los pibes, las pibas, che? No se escucha un carajo el grito. Esto es La Furiosa y arranca así. Llegó, llegó La Furiosa. ¿Dónde están los pibes que quieren tomar y los pibes que quieren fumar? Levantando la mano de acá para allá, levantando la mano de acá para allá. ¿Y dónde están las pibas que quieren bailar y las pibitas que quieren gozar? Levantando la mano de acá para allá, levantando la mano de acá para allá. De ahora en adelante, el que no salta es vigilante. Saltando, saltando, eso dice. Y los borrachos con las palmas arriba, y los borrachos con las palmas arriba. Y la pepe está meneando, papá cool, cerquita del piso, quiero verte meneando. ¿Qué? Y los borrachos con las palmas arriba, y la pepe está meneando, papá cool, cerquita del piso, quiero verte meneando. Con las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, che, porque sabes quién llegó. Llegó, llegó La Furiosa. ¿Dónde están los pibes que quieren tomar y los pibes que quieren fumar? Levantando la mano de acá para allá, levantando la mano de acá para allá. ¿Dónde están las pibas que quieren bailar y las pibitas que quieren gozar? Levantando la mano de acá para allá, levantando la mano de acá para allá. Es que no salte pato ubica, che. Saltando, saltando. ¡Buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen! Y los borrachos con las palmas arriba, y los borrachos con las palmas arriba. Y la pepe está meneando, papá cool, cerquita del piso, quiero verte. Y los borrachos con las palmas arriba, y los borrachos con las palmas arriba. Y la pepe está meneando, papá cool, cerquita del piso, quiero verte meneando. Y las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Quiero ver la palma arriba ahora, quiero ver la palma arriba. Quiero ver la palma arriba ahora, quiero ver la palma arriba. Y las palmas arriba, bien arriba y más arriba. Quiero saludar a toda la gente de River Plate. A todos los pinches de Boca. Les vamos a presentar un tema nuevo. Esto se llama Palmas Arriba. Y quiero que hagan palmas, solamente palmas, todos los hinchas de River Plate. ¿A dónde está la vagancia de River? A ver, con las manos arriba. Y hacen palmas conmigo porque esto dice: todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. Que las pibas ya están de gira, los gallinas ya están de gira. Vino la vagancia de Boca, che. Entonces ahora hace palmas toda la gente de Boca porque esto dice: todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. Que las pibas ya están de gira, los boteros ya están de gira, che. Hace palmas todo. Todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. Que las pibas ya están de gira, todos los pibes andan de gira. Moviendo la cola, moviendo la cola. Moviendo la cola, moviendo la cola. Moviendo la cola para abajo y para arriba. Todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. Que las pibas ya están de gira, todos los pibes andan de gira. Es que no salta el policía, che. Saltando, saltando. Buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen, buen.